En el caso de la electricidad, para aclarar los tantos, ¿qué porcentaje fue el aumento que ya se aplicó en la provincia de Río Negro? En lo que va de estos dos últimos años, nosotros ya hemos tenido un aumento a la tarifa de la electricidad de aproximadamente 350%. Está bien, pero yo quiero saber cuánto aumentó, porque el hiperaumento se produjo a la última. 29% el último. ¿Cuánto? 29%. ¿Nada más? Nada más. Pero lo que pasa es que ahora, como ya no se define más provincialmente, van a tomar el aumento que diga Nación. Ajá. Entonces ahí sí vamos a tener un aumento de alrededor de... No quiero aventurar porcentajes, pero va a ser muy alto. A ver, o sea que todavía en la última boleta de electricidad en la provincia de Río Negro vino el subsidio patagónico. Calculo que sí, todavía no lo he visto, todavía no me ha llegado en la mano, y por lo que me dicen... en Edersa sí, va a llegar, pero llegó, pero no sé, yo no lo he visto, todavía no me ha llegado, no la tengo físicamente, no la he visto la factura. Está. O sea que el tarifazo todavía no llega a la provincia de Río Negro en materia de electricidad. Yo creo que va a ser un poquito, como les gusta decir a este gobierno nacional, gradual. Igual, va a ser para los próximos meses, perfecto. Te sigo preguntando, tarifa del agua... El Departamento Provincial de Aguas ayer anunció 35% para ahora y 35% para el mes de enero. Sí, más los tres aumentos que tuvimos el año pasado. Claro. Recuerde usted, el año pasado también nos aumentaron tres veces. Recuerde que nosotros pagábamos agua nada más en la provincia de Río Negro y nos desdoblaron la tarifa en agua y cloacas. Sí. Nosotros tuvimos un gran problema en Maquinchao porque se corrió a cloacas a mitad del pueblo que no tenía cloacas, ¿sí? Y bueno, y también lo que es en este momento el grave problema de la provincia de Río Negro es el no mantenimiento de las cloacas en toda la provincia de Río Negro, en ciudades como, bueno, ciudades como Roca, como Cipolletti, que son ciudades que se están viniendo abajo por el tema del petróleo y todo eso, que hay mucho movimiento de tierra, que se rompen los caños, no hay mantenimiento y hay graves y serios problemas de agua y cloaca. Lo vemos en nuestra ciudad, acá, sobre calle Alem, no sé si usted la transita, pero Alem está permanentemente cortada, porque hay un caño troncal. Tuvimos la calle Rivadavia cortada ¿cuántos meses? Sí, porque están, dicen, cambiando los caños históricos que tienen como 80, 90 años. Y sí, eso no es tan así. Ahí está la planta potabilizadora, te lo ubicas también, frente a donde venden cubiertas. Entonces, por eso no lo hicieron, no lo tuvieron que hacer ahí. O lo que sucede en la esquina de Belgrano y Boulevard. Está bien. Con el venteo, que cuando uno pasa en auto, culpa al que va al lado del volante, que es, ¿no? Histórico ya, ¿eh? Yo de que estoy en Viedma, eso sale el olido. Sí. Eso es histórico, eso es histórico. Bueno, eso lo venimos a ver, Gonzalo, para seguir ordenadamente, que no siga la gente, estábamos hablando de tarifas. El agua entonces aumentaría 35% ahora y otro 35% en el mes de enero, 70%. Sumándole los dos aumentos que tuvimos antes de fin de año, recordemos que el agua y el gas, Gonzalo, pero yo no quiero marear a la gente con cifras. Hablemos de, la gente ya viene pagando un monto, ¿está bien? Hablemos de aquí para adelante porque si no nos confundimos. Digo, 35% ahora, 35% enero, 70%, que es una locura. De todas maneras. Y la pregunta es, ¿por qué no se llama audiencia pública? Porque dice, dice que como es un aumento extraordinario, lo explica Curetti, que es el titular de la superintendencia del Departamento Provincial de Agua, como es extraordinario, dice entonces, no se necesita audiencia pública. ¿Qué dice el marco legal sobre este tema? Que tiene que hacerse audiencia pública, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Nosotros en todas las provincias, la Federación de Asociaciones de Defensa del Consumidor, estamos en todas las provincias haciendo presentaciones de que si no hay audiencia pública no hay no puede haber aumento de tarifa. Uh-huh. Esto lo hemos logrado en Salta, lo hemos logrado en Mendoza. Van a hacer alguna presentación, me imagino, acá en Viedma también. Acá en Río Negro estamos haciéndolo. Nosotros, usted decía asociación de Viedma. No, nosotros somos una asociación de Río Negro. Ah, de Río Negro, está bien. Y estamos trabajando con todas las localidades. Y estamos trabajando con legisladores de distintas localidades. Lo que pasa es que también hay que tener un respaldo, ¿no? La justicia federal rionegrina es un desastre. Y usted eso lo sabe. No ha habido amparo que la justicia federal rionegrina haya dado a favor de los de usuarios y consumidores. Dese cuenta que las últimas presentaciones que se han hecho, ahora salió que hay una gran multa para Telefónica porque funciona mal. Chocolate por la noticia. Bueno, la justicia federal la va a revocar esa sentencia, uh-huh. que era importante. Así que nosotros estamos viendo qué hacer en Río Negro, porque Río Negro tiene esa particularidad. Tenemos una justicia federal que no es justicia, hace años, que no es justicia ahora. Uh-huh. Yo lo concreto, como usted bien dice, para la gente, para la persona que nos está escuchando, es, hay en todo un registro de gente que puede decir, a ver, yo no llego a pagar. Entonces, hay un registro para quienes no pueden hacerlo. Le pongo el ejemplo de lo que sucedió hace un mes y medio en Bariloche, que es una cooperativa. Bariloche tiene 48.000 bocas de expendio de gas. De las 48.000 ya se definió que más de 12.000 son subsidiadas. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, y eso se tendrá que hacer en cada localidad, ir viendo en cada localidad. Esto, ir viendo qué, los subsidios, decimos. Ir viendo los subsidios, claro que sí. Bueno. Esto, nosotros estamos trabajando con distintos legisladores, pero bueno, uh-huh. veo que está muy dividida las sí. fuerzas. Y ahora, yo trabajo con legisladores de todos los partidos políticos, como está bien. Te saco de los servicios, que bueno, ya hicimos una panorámica de lo que está pasando. Y te llevo al comercio en general. Sí. Una resolución que no se cumple en la provincia de Río Negro tiene que ver con la publicidad de los precios. O sea, que uno va a comprar zapatos y está el precio del zapato ahí, ¿viste? A ver, no sé si ustedes han comprobado. El gobierno ha hecho campaña y todo, pero en realidad uno observa que en el comercio no. Algunos respetan y otros no. Querido Pato, nosotros hemos tenido 4 años sin director de comercio. Ajá. Uh-huh. 4 años sin director de comercio, 4 años sin inspectores en la calle. Uh-huh. Hace el 15 de enero asumió una directora... ¿No estaba APUD a cargo de comercio? No, APUD estaba a cargo de crear. Ajá. Y también hacía como que, doblemente... Como que estaba a cargo de comercio, sí. Facturaba por comercio también. ¿Facturaba, sí, seguro? Sí, seguro. Que me llamen, si no. Está bien. Pero no se movía, Comercio Interior durante 4 años no se movía. Es más, nosotros tenemos denuncias de los abogados que se juntaban ahí a ver, la gente lo sabe, va a Comercio Interior y la audiencia se la dan dentro de 15 días, dentro de 6 meses. Está bien. ¿Sí? Ahora es histórico esto que los comerciantes no quieran publicar. No, pero porque no hay un Estado que controle. Exacto. Ya le digo, no hubo director. Ahora hay la directora, que comenzamos con una muy buena relación, y ahora, bueno, hace más de 20 días que le envío notas como para poder tener una reunión, le envío una agenda de trabajo para poder tratar, vio esta nueva empresa que se ha puesto aquí en Viedma, Naldo, precisamente lo digo, incumple totalmente. Pero totalmente la ley de defensa del consumidor de pe a pa. Uh-huh. Y yo se lo digo, y no, me parece como que no pasa nada. ¿En qué sentido no cumple con la norma de los precios? Y pasa por ahí y ve que una heladera enorme sale 3.333 pesos. Ajá. Ah, pero mira vos, qué barato que me es. Me la llevo, decís vos. Me la llevo ya, claro. Llévatela por solo 4.500 pesos. Uh-huh. Y no... ¿Por qué? Porque esa es la primer cuota, claro. De 18. Sí, es engañoso, obviamente. Publicidad engañosa. Pase usted, pase a los oyentes y vean. Uh-huh. Véanlo, lo sigue haciendo, lo volvió a hacer Saturno, lo volvió a hacer Luca Ioli, lo volvieron a hacer todas estas empresas. Sí, no hay, nadie está controlando, me parece. Pero tiene controles. Bueno, exactamente, es como el tema de la ley anticola. Uh-huh. Ahora salió un proyecto de un legislador que va a ser controversial, que dice que quien esté más de 15 minutos en la cola le van a tener que pagar a la persona. Es un proyecto del legislador Nicolás Rochas, que se está tratando en este momento, si no es hoy, es mañana, en el Consejo Deliberante de San Antonio, y luego se va a hacer enviado a la legislatura. Uh-huh. Yo creo que es una locura, lo he charlado con el legislador, creo que no le van a dar bolilla, creo que hay otras formas. Está bien. De poder hacerlo. Gonzalo, te cambio de tema porque se nos termina el tiempo. Boicot, hoy, no hay que comprar. Históricamente, yo quiero ser coherente en mi vida. Históricamente estoy en contra de los boicots, porque no funcionan. ¿Recuerda el boicot al tomate? Sí. Bueno, fue una soncera. El boicot a los supermercados de hace 15 días atrás, yo hablé con los gerentes de los supermercados y trabajaron tanto más que los días anteriores. ¿Por qué? Porque para los días de boicot ponen hermosas ofertas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo no estoy de acuerdo con los boicots. ¿Por qué? Porque no estamos preparados como ciudadanía todavía como para hacer un real boicot. De ir 10, 15, 20, 30, 40 personas, pararnos en el supermercado con pancartas y decir, esto es un boicot, y no entrar y persuadir sanamente a la gente a que no entre. Eso no lo hacemos. Uh-huh. Entonces la gente va a ir a comprar a los supermercados tranquilamente. En Río Negro jamás ha tenido influencia un boicot. Uh-huh. Recuerdo también un boicot de lo que era telefonía. Ese día me mandaban mensajes periodistas diciéndome, ¿y cómo va el boicot? Yo no respondía con gente como vos, que está usando el teléfono hoy, que boicot al teléfono anda mal. Uh-huh. ¿No? Entonces, para mí hay que pensar un poquito más, y esto no le quiero robar mucho tiempo. No, de todas maneras es una iniciativa interesante, creo que es una forma de protestar de la gente, una forma Hoy, por ejemplo, ponemos que no sea muy importante el boicot, pero hoy se va a hablar en todo el país del tema de la especulación de los precios, y es a propósito de esta convocatoria. Yo no la relativizaría tanto, me parece que todas estas instancias hay que aprovecharlas, ¿eh? A mí me hubiese gustado más que ayer, cuando Macri estuvo con todos los supermercadistas y empresarios, ahí hubiese puesto lo que hay que tener y les hubiese dicho lo que hay que decirles, esos señores que son los que nos aumentan los precios. ¿Y cómo? ¿Cómo? Sí. Utilizando la ley, porque se crea la Secretaría de la Competencia. Moreno saca la Secretaría de la Competencia. Uh-huh. Este gobierno nacional, cuando asume, la pone, nos llama a las asociaciones, vamos, estamos chochos, contentos y felices. Pero después uno ve que no es utilizada, porque la Secretaría de la Competencia no se utiliza. O sea que hoy vos vas a ir al súper. No, yo no voy a ir, porque no voy al súper, porque tengo un montón de oportunidades más baratas que los supermercados. Ahora, a mí me sucede con el tema, hoy frutas y verduras, estamos en una época en donde son pocas las frutas y verduras que hay. Sí. Entonces yo sé que caminando un poquito a los comercios, sé que consigo fruta y verdura barata. Bueno. Sé que si voy a algunos supermercados chinos o algunos supermercados barriales, consigo mercadería mucho más barata. Está bien. ¿Y esto por qué? Y porque se juntan estos supermercados y van. Acá lo que sucede, y van, compran y traen un precio más barato. Bueno, vos sabés que me están llegando mensajitos al celular, acá a la radio y mío. Dice, ¿y ese que defiende si no se suma hoy al boicot? Dice, ¿no? Debe ser la única organización, te leo textualmente, de defensa del consumidor del país que no se suma al boicot el día de hoy. Te lo digo, me siento orgulloso de eso. De no sumarte al boicot. Sí, porque el anterior falló. Fue hace 15 días atrás. Pero que falle no es una cosa, o sea, que falle es una historia. Pero a mí me parece que hay que acompañar la voluntad, te digo, ¿no? A mí sí, parece... sí, pues yo ya lo he dicho. Pero a mí, Gonzalo, me parece muy extraño de sentirte orgulloso de no sumarte a un boicot. No, yo lo que me siento orgulloso es de ser coherente con lo que vengo pensando hace 15 años atrás. Gobierne quien gobierne. Uh-huh. Yo lo que digo es que, sí, yo pasé y voy a pasar, como hago todos los días, y en todo horario, y luego hablo con los... o con los cajeros, o con los repositores, o con los gerentes de los supermercados. Y uno ve que la gente va igual al supermercado. No es Gonzalo Novillo, yo no voy a ir al supermercado. Yo lo estoy diciendo, yo no voy. Pero yo no voy históricamente al supermercado, porque sé que en el barrio San Martín está Don Cosme, que tiene la verdura más barata de Viedma, porque sé que... No, obviamente, sí. Clara, está el mercadito que vende... Está interesante esa la propuesta alternativa de atender al chico, pero no me parece malo que simultáneamente se puedan asumir gestos como estos. Yo te había llamado porque creía que vos apoyabas el boicot, te lo digo. No, pero no te rías porque te estás riendo de mucha gente que cree en esto, Gonzalo. No, tenés que ser más respetuoso de la gente. A mí me extraña, tu risa me hace mal. En serio te lo digo. Quiero pedir disculpas a la gente y a usted si estoy ofendiendo a alguien. Pero es que estás ofendiendo a mucha gente que hoy cree sinceramente en este tipo de herramientas. Vos no te podés reír de eso. Le pido perdón, le pido disculpas y no es mi... Bueno, y tengo que terminar la entrevista, Gonzalo, disculpame, ¿eh? Hasta mañana, hasta luego. Bueno.